Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. Buen día, Jorge, para ti, para Ricardo, para Quito Rivas y para toda la audiencia. Tú lo decías, un viernes totalmente diferente con mucha información. La contrarreloj tenemos esta mañana. Totalmente, totalmente. Y por eso, bueno, desde tempranito ya esperábamos aquí en la puerta del CURE en Maldonado al doctor Neris García, director de la Departamental de Salud, para que nos instruya sobre esta jornada que se va a estar realizando aquí con respecto a sensibilización sobre el tema suicidio. Fuera de micrófonos nos daba muchos datos, pero queremos que nos lo cuente al aire. Gracias, doctor. Cuéntele, por favor, a Jorge y a toda la audiencia. Buenos días a toda la audiencia. Estamos acá en el CURE con una jornada sin precedentes. Es una jornada regional, es una jornada formativa para estudiantes de nivel secundario, donde se va a instruir a esos estudiantes para que puedan replicar los conocimientos en sus departamentos. Intervienen delegaciones de todos los departamentos de la Regional Este: Cerro Largo, 33, La Valleja, Rocha, Maldonado y Florida, que también se sumó a esta jornada. Estamos esperando las delegaciones de estudiantes de todos esos departamentos para hacer una charla informativa y formativa para que estos estudiantes puedan replicar a nivel de la región y en sus departamentos los conocimientos que van a adquirir hoy. Y así hacer una cadena de conocimientos para que todos podamos estar preparados para detectar situaciones de riesgo suicida. Esa es la idea. Ojalá esa idea se pueda llevar a todo el país. Todo el país está trabajando en este tema. Y Maldonado ya hace mucho tiempo que está trabajando, desde el año pasado, con múltiples talleres, y ahora decidimos hacer esta jornada a nivel de todos los departamentos de la región este. ¿Qué profesionales van a estar participando? Y están toda la Comisión Departamental de Suicidio de Maldonado, con sus técnicos, que son en la mayoría psiquiatras y psicólogos. ¿Es una jornada hasta durante todo el día? La jornada va más o menos cerca de las 16 horas, y después de eso está programado unos paseos turísticos a las delegaciones de todos los departamentos que llegan acá. Jorge. Doctor, buen día. Buen día. A partir de este encuentro, ¿qué podemos esperar de cara al futuro en lo que tiene que ver con las conclusiones a las que así se llegue y, en definitiva, también, supongo yo, la ayuda que esto pueda significar para una estrategia de enfrentamiento a este tema del suicidio acá en el departamento de Maldonado? Esto se enmarca en la campaña de prevención que está haciendo el Ministerio de Salud Pública a nivel de todo el país. Cada departamento, con su impronta, con su realidad, está organizando este tipo de actividades precisamente para esto, para acentuar la prevención. La única forma de acentuar la prevención es educar, es comunicar y educar. Todos deberíamos estar preparados para detectar situaciones que puedan ser pasibles de suicidio. Todos deberíamos estar preparados. Bueno, nunca se había hecho una campaña masiva como se está haciendo ahora, y eso es lo que estamos promulgando en todo el país. Maldonado ha ido un pasito un poquito más adelante con algunas situaciones y con talleres que han alcanzado a casi toda la población de Maldonado. Así que, bueno, eso es lo que esperamos. Lo que esperamos es un resultado de disminución de la tasa de suicidio que tiene este país, que ya sabemos que es bastante alta. Claro, esto no es inmediato. No es que yo hago el taller hoy o hago el taller este año e inmediatamente voy a tener los resultados. Pero sí es la educación y la comunicación a largo plazo para obtener los resultados deseados. Es un tema que realmente preocupa acá en Maldonado, la realidad del suicidio en los jóvenes. Sí, por supuesto. ¿Hay números que alertan de alguna manera? No, los números que alertan son en todo el país. Maldonado está séptimo, octavo, noveno en el resto del país, uh-huh. pero digo, los números son alertantes en toda la República. Claro que alertan. Digo, tenemos una de las tasas más altas de América Latina, de tasas de suicidio. Y no solo en jóvenes, digo, en jóvenes y en adultos mayores. ¿Eh? Estamos trabajando para las dos franjas etarias, que son las más riesgosas y donde más suicidios hay. Gracias, doctor. Muy amable. No, por favor, a la sorte. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en minutos. Gracias, Karina. Chau. Chau a ti.